hasta que ya lo nuestro no es igual. Nuestros besos ya no nos dicen nada. Se apagó la pasión, ya no hay imaginación. Del fuego de los dos no queda nada. Hablemos, hablemos, hablemos, hablemos. Corazón a corazón, hablemos. Hablemos, hablemos, hablemos, hablemos. ¿Por qué se fue el amor? Busquemos la razón, hablemos. Terminó, la ilusión se esfumó. Nuestros labios besan solo rutinas. ¿Estás de acuerdo en que nosotros tenemos que hablar? El amor se alejó, solo hay recuerdos. Hablemos, hablemos, hablemos, hablemos. Corazón a corazón, hablemos. Hablemos, hablemos, hablemos, hablemos. ¿Por qué se fue el amor? Busquemos la razón, hablemos. Busquemos la razón, hablemos.